Bien amigos, estamos de regreso en Radio Contemporánea y como es habitual en esta jornada, hoy día tenemos la conversación del sábado con una amiga que la invitamos a conversar acerca de un tema que tuvo mucho interés, sobre todo las semanas anteriores con la celebración del Día de la Mujer y todo eso. Por eso quisimos también estar presentes con ellas. Estamos con Camila Cruz, que es periodista y maquilladora, y ella es una de las personas que está a cargo del blog Nosotras que lo queremos todo. ¿Estoy en lo correcto, Camila, no? Sí. Gusto sí. Saludarlo. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Fantástico, ahí sacó como la voz de periodista que estábamos esperando. Camila, cuéntanos un poco de la historia, ¿cómo surge esta idea de realizar este blog, de crear como este espacio para las mujeres? Esa es la idea, ¿no? Sí, es una invitación a hacer comunidad con las mujeres del Valle. Nace como producto, no había nada para las mujeres en el Valle de Aconcagua, ningún medio de comunicación específico para ellas, así que quise hacer algo donde todas las mujeres del Valle pudiéramos tener voz, y por eso se llama Nosotras que lo queremos todo, porque yo soy la periodista y creadora de este portal, pero detrás de mí hay muchas mujeres del Valle de Aconcagua que escriben mensualmente con columnas, así que podríamos decir que también se trata de un periodismo más ciudadano. Ya, como un trabajo en equipo. Claro. Un equipo bien grande. Sí, un equipo bien potente, buenas mujeres profesionales, donde cada una puede aportar con información para otras mujeres, así también todas las mujeres tengamos poder a través de la información, porque es muy importante manejar ciertas temáticas para no quedar coja en ningún ámbito, que esto nos afecta diariamente también. Bueno, también está muy de moda el tema de la igualdad de género y de la legislación que se está tratando de modificar, así que nos parece súper oportuno, pero cuéntanos, ¿qué fue lo que te inspiró o lo que las inspiró a ustedes, a ti o a algún grupo de amigas, no sé cómo lo hicieron, para que se generara este espacio? ¿Hubo algún punto, un antes y un después en tomar la decisión, no? Claro, porque bueno, yo tenía una pega estable. ¿Ya? Y en realidad no era muy feliz en esa pega. Y fue como un grito de protesta también, Nosotras que lo queremos todo, porque es una llama a la mujer a ser más ambiciosa, algo que se nos ha negado también, el poder crear. Y bueno, decidí emprender con un medio de comunicación independiente que parte desde el Valle de Aconcagua para todo Chile, porque también queremos que las mujeres del Valle tengan voz, y también decir que Aconcagua no somos el patio trasero de Viña, de Valparaíso, sino desde aquí también se pueden hacer cosas bonitas, con información, con eventos muy bien hechos, que es lo que estamos haciendo ya hace un año con nosotras el blog. Estamos conversando con Camila Cruz, periodista y maquilladora, que tiene a cargo el blog y la página, en realidad es una página, Nosotras que lo queremos todo, para quienes se vienen integrando recién a la sintonía de la contemporánea con nuestra conversación de día sábado. Camila, una vez que surgió la idea, ¿cuáles fueron las primeras pegas o los primeros movimientos que se dieron en torno al blog? ¿Cuáles fueron las primeras tareas que realizaron? Mira, en realidad nosotros, al emprender yo, tomé como otros valores también de vida, porque ¿ya? Los emprendedores somos súper jugados, entonces es diferente cuando alguien te contrata, cuando tú decides hacer algo por tus propios medios. Entonces también con esta energía se sumó muy buena gente, entre ellos Sebastián Torres, que es publicista, él fue publicista de Disney Latinoamérica, entonces estamos hablando de alguien con mucha experiencia, que se sumó a este equipo como otras mujeres más. Y bueno, lo que primero hicimos en abril del año pasado fue la Feria Mujer, Nosotras que lo queremos todo, que en su primera versión tuvo 1.600 asistentes del Valle de Aconcagua, lo que nos dejó muy, muy contentos, porque en realidad mover masa acá en el Aconcagua cuesta. Es difícil, es súper complicado, así que la gente crea en este proyecto, para mí es como buenísimo y bacán que pase todo esto. La recepción hasta el momento ha sido buena. ¿Qué es lo que se siente de las mujeres que lo visitan, que comentan con usted o que participan? Porque me imagino que has tenido la posibilidad de conocer un montón de vidas del Valle de Aconcagua. Sí, he conocido muchas mujeres, lo que también me ha generado más empatía con otras historias y con otras historias de vida también. Así que, bueno, mira, yo creo que hay de todo. Decir que somos como que le gustamos a todo el mundo también sería un poco egocéntrico, pero las mujeres, las emprendedoras que salen ahí, las mujeres que deciden contar su historia de vida, ha sido como una parte también para sanar. Yo creo que cuando uno escribe y cuenta su historia, también la mujer va sanando un poco su historia, así que ha sido de muchas felicitaciones pero supongo que también hay gente que a lo mejor no le gusta tanto y obviamente también es respetable. Sí, por cierto. Estamos conversando con Camila Cruz, periodista y maquilladora. Ella está a cargo del blog Nosotras que lo queremos todo, que es una página web que se llama www, ustedes la pueden buscar, nosotraselblog.cl, ¿cierto? ¿Estoy lo correcto? Sí, nosotraselblog.cl. Exacto, ahí pueden ingresar y visitarlo. Ahora, nosotros hemos invitado en este ciclo de conversaciones los fines de semana a muchos emprendedores que han tenido la idea de realizar productos concretos, productos físicos como el té que tuvimos en algún momento, la cerveza artesanal, pero crear una idea como la tuya nos pareció súper, por no decirlo de una forma especial, porque es poca la gente a la que se le ocurre realizar este tipo de labores que son, que van más allá de lo material y van a un trabajo social. En el siguiente bloque, Camila, te voy a preguntar acerca de ello, cómo ha sido o cuál ha sido la inspiración para realizar trabajos sociales como los eventos que tú nos mencionabas. Vamos a hacer la primera pausa musical y estamos de regreso conversando con Camila Cruz, periodista y maquilladora de Nosotras, que lo queremos todo. Vamos y regresamos aquí en Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea conversando hoy día con Camila Cruz, periodista y maquilladora, una de las artífices del blog Nosotras que lo queremos todo y la página web www.nosotraselblog.cl. Camila, bueno, hemos tratado de darle una introducción a la gente para que entienda un poco de qué es lo que se trata el trabajo que ustedes están realizando. Dime una cosa, como grupo, como idea, cuando partieron, me imagino que las cosas se le dieron súper complicadas, igual que en todos los emprendedores, pero ha habido gente que también ha colaborado, ¿cierto? Dime, ¿cuáles han sido los principales aportes que han tenido ustedes como blog? Mira, bueno, siempre es muy difícil el tema de ser autogestión por el tema Lucas. Uh-huh. Tenemos que funcionar con dinero, uh-huh, pero sin duda que hay gente que, sin conocerla, ha sido muy buena. Por ejemplo, el dueño de esta radio, Contemporánea Carnaval, uh-huh, que nos ha ayudado con publicidad, que es algo que es tan necesario para darnos a conocer. Así que agradezco también a él todo lo que ha hecho por nosotras que lo queremos todo. Los emprendedores locales, por ejemplo, el dueño de Viña El Escorial. Entiendo que tuvieron un programa de radio ustedes también, en una radio anteriormente, ¿no? Tuvimos un programa en la radio CER. Que lamentablemente ya no está con nosotros. Sí. Ya, y eso también fue una especie de aporte también para la idea. Sí, por supuesto. Agradecer ahí a Sebastián Sá, que es un gran hombre, uh-huh, que ahora está actualmente con Beat FM, pero sin duda pude tener un programa en la radio que más escuchaba en mi living mientras maquillaba a mis clientes, uh-huh, así que agradecía de él también por toda su gestión y por la confianza de darle un programa de radio, un espacio de una radio que él quería tanto. Así que así como Sebastián, como otras personas, ¿ha habido su ayuda, su colaboración en definitiva? Sí, siempre. Agradecer a todos los emprendedores locales, Facha Tendencia, Florería Praga, Quies, Viña El Escorial, Complacerte, que son auspiciadores, que son emprendedores locales que, uh-huh, se atreven a apostar por publicidad en nuestra web. Así que súper agradecida. Y este mes me invitaron a mí personalmente con el blog a hablar a una Feria de la Mujer en Santiago de emprendimiento femenino, para liderar también a otras mujeres a que se atrevan a emprender, a que puedan manejar sus propios horarios. Y también me acompañan mis auspiciadores, así que súper contenta de lo que podemos lograr cuando las buenas energías se juntan. De todas maneras, eso es lo que nosotros sentimos, por eso que nosotros lo valoramos. Muchos medios de comunicación tal vez no habrían ni mencionado lo que te tocábamos recién en términos de que participaron como programa en otra radio, porque muchas veces lo toman como un tema de competencia, qué sé yo, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista de qué es lo que le hace bien a la sociedad. En este caso, ustedes apuntan mucho el trabajo a las necesidades que tengan las mujeres a nivel técnico y a nivel social. Hoy día está, como lo hablábamos recién, está de moda el tema del cambio de la legislación o la legislación nueva con respecto a ciertos temas de identidad de género y que van a tener que ver también con el respeto que nosotros tenemos que tener hacia el género femenino y que se viene trabajando hace ratito. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes también han apuntado o han hecho trabajos más sociales, ¿o no? Si no me equivoco. Mira, Nosotros lo que más tratamos de ayudar es con información. ¿Ya? A través de por ejemplo, tenemos matronas, tenemos psicólogas, okay. Donde ellas escriben, por ejemplo, sobre temas relacionados a la violencia intrafamiliar, qué se puede hacer en un caso uh-huh. así. De ese tipo de temáticas donde las mujeres pueden buscar también apoyo, quizás en la primera red para que ellos lleguen a entes quizás del gobierno o otra ayuda más formal que pudiera darse. Así que yo creo que las mujeres tengan información en sus manos y que lean es muy importante, porque así también van a saber que cada 8 de marzo no necesitamos felicitaciones. La mayoría de la gente, por no leer, dice feliz día de la mujer, y en realidad se está conmemorando un hecho que fue muy trágico en Estados Unidos, donde murieron trabajadoras textiles exigiendo sus derechos. Uh-huh. Y creo que sí, si bien hay que seguir con un positiva siempre hacia adelante, hay que saber que también hay cosas que todavía pasan, que son injustas para la mujer, y que tenemos que, si nosotros no hacemos ese cambio para nuestro futuro y para futuro hijo y nuevas generaciones, estamos ahí medias cojas. Entonces, exacto, tenemos que sentir que este todavía poder hay muchas necesidades y que no es una guerra, como muchos hablan, que es casi una guerra contra los hombres, una guerra de sexo como la película. Para nada, yo creo que es el yin y el yang, lo femenino y lo masculino de la vida es necesario, pero sin duda se necesita un equilibrio, y ese es el equilibrio que yo creo que estamos buscando. Estamos conversando con Camila Cruz, periodista y maquilladora de Nosotras que lo queremos todo, www.nosotraselblog.cl. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y al final, en el último bloque, estaremos conversando con lo que se viene, qué planes se vienen a futuro, y también a lo mejor lo que solicitemos como necesidades que tengan ustedes como blog. Así que vamos a hacer esta pausa, vamos a la música. Las canciones de tu vida siguen aquí en Radio Contemporánea. Estamos conversando con Camila Cruz, periodista y maquilladora de Nosotras que lo queremos todo, www.nosotraselblog.cl. Camilita, bueno, en el último bloque se nos ha pasado volando el tiempo. Cuéntanos un poquitito cuáles son los sueños que tienen ahora, los deseos, las ideas, qué cosas podemos pedirle a los que nos estén escuchando, a ver si alguien por ahí nos puede colaborar. Pues tratemos de estirar la manito un ratito en pedir no hay engaño, dicen. Así es que yo creo que todos necesitamos ayuda para seguir avanzando. ¿Qué planes se vienen a futuro, Camila? Bueno, mi sueño en realidad es hacer de este proyecto, que ya fue elegido como mi proyecto. Me eligieron joven líder de la Fundación Piensa el año pasado, uh-huh, por fomentar dos temas, que es territorio, apuntar a la descentralización, uh-huh, y también por fomentar a las mujeres del Valle. Y bueno, quiero llevar eso y expandir ese mensaje a través de Chile. Si este blog pudiera ser un blog que lo leyeran de Arica a Punta Arenas, y si sale de las fronteras, muchísimo mejor. Eso es lo que esperamos, trabajamos por eso. Y bueno, ya tenemos, por primera vez salimos a una feria en Santiago. Santiago es la capital, así que donde nos podamos mostrar, y la gente que nos está escuchando, si se quiere sumar a ser auspiciadora, si su producto va desarrollado a la mujer, obviamente cuente con nosotros, emprendedores locales que también quisieran estar con algún stand en una feria, que es una feria profesional la que se hace. Es distinta a todas las ferias que se hacen en el Valle de la Aconcagua. De hecho, mucha gente cree cuando ve el video que es una feria realizada en Santiago, en Viña, pero no, es una feria acá, local, del Valle de la Aconcagua, hecha por diseñadores, publicistas, decoradores. Entonces, muy, muy profesional cada espacio que hay ahí. Así que las invito a que cuando se haga el llamado de que vamos a tener ferias de la mujer o eventos como las fiestas que ya hemos hecho, vayan, porque son todas muy diferentes y además con temáticas que nos van a ayudar a la mujer y a su autoestima. Bueno, suponemos que seguramente nos van a avisar para que nosotros también le estemos haciendo un llamado a las mujeres en su momento cuando tengan esa actividad. Justamente yo se lo iba a decir, es el apoyo que nosotros podemos brindar como medio de comunicación. Así que ojalá que realicen hartas actividades este año. Y no solamente la feria, que yo la encontré genial, yo recibí muy muy buenos comentarios indirectamente. Uno se entera de las cosas, como San Felipe de los Andes, tan chiquitito a nivel de prensa, de noticias, y se repiten las noticias en los distintos medios. Cuando nos enteramos del evento de ustedes, cómo había resultado, realmente nos pareció súper súper bonito lo que hicimos apoyar. Y desde entonces que estamos tratando de pillarlas para que vinieran a la radio. Y recién vinieron, así que ojalá que este año realicen hartas tareas. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos, estimada Camila. Sí, que nos visiten en www.nosotraselblog.cl y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Hay información para todas las mujeres de Chile. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook o Instagram como Nosotras el Blog. Muchas gracias, Camila, por haber venido a la radio. La invitación queda abierta para cuando deseen difundir algún tipo de actividad, tal como se lo ofrecimos. Y ojalá que salga todo bien. Pues nosotros la felicitamos. Creemos que es una idea súper, súper original, muy autóctona, con mucha identidad. Y ojalá que tengan la constancia suficiente para seguir trabajando, porque esto es para largo, es para rato, ¿cierto? Así es, eso es lo que más cuesta, la constancia, pero ahí vos dale, le digo. Todos los días, exacto, me levanto y me digo, vos dale. Es cierto. Oiga, y si algún empresario nos está escuchando y quiere aportar a esta idea, pónganse en contacto con Camilita Cruz a www.nosotraselblog.cl, porque la ayuda siempre es bienvenida, ¿o no? Sí, por supuesto. Lo que sea un espacio físico. Lo que sea su cariño. Lo que sea su cariño, pero que sea de corazón siempre, que no sea así solamente por aportar o por querer figurar o por tener un banner de publicidad. No, que sea de corazón de verdad. De hecho, nosotros ni siquiera le hemos pedido nada a cambio para esta conversación, porque creemos que nuestro trabajo social, al igual que el de ustedes, es dar estos espacios a las personas que están haciendo cosas por el bien de la comunidad, y en este caso por el bien de la comunidad femenina. ¿Ya? Sí. Muchas gracias por la invitación, y cuando quieran puedo estar yo o cualquiera de las chiquillas del blog hablando sobre diferentes temáticas de la mujer en Aconcagua. Así será. Gracias, Camila. Nosotros nos despedimos. Sigan en la compañía de la radio contemporánea. Recuerden, 24 horas con las canciones de tu vida.